Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Amigos y amigas, bienvenidos a otro programa de Viaje Alternativo, el lugar donde escuchas la música independiente que te guste. Así es, amigos, buenas noches. El programa de hoy tenemos buena música independiente, como todos los domingos, ya saben, a partir de las 9 de la noche, Viaje Alternativo en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exactamente, y para empezar, bueno, antes que nada, les tenemos que decir que el día de hoy solo estaremos Cristian y yo, porque nuestra amiga Alejandra se fue de cobertura al Panela Fest, pero el problema es que aún no regresa, así que Alejandra, si estás oyendo esto, por favor comunica. Así es, ya es una larga semana que no hemos sabido nada de nuestra compañera, pero esperemos que esté bien. Y bueno, continuando con el programa, vamos a escuchar a una de las bandas con más trayectoria a nivel nacional y también internacional. Ha hecho varias giras por todo el planeta. ¿Sabes de quién estoy hablando? No, pero dame otra pista, a veces que te la adivino. Otra pista, es la banda más chimba del Ecuador. La Rocola Bacalao. Obviamente que sí, vamos a escuchar a la Rocola Bacalao con su canción Qué Rica Ruca. Vamos a oírla, esta canción de las primeras de esta grandísima banda. Vamos a escucharla. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los ninjas del sabor. ¿Qué toca? ¿Un basurero? No, nosotros brindamos nuestra música. Por el oriente conocí a mi Ramona. Quiero irme a un baile, así me dijo solo. Así me he hallado. Toma mi celular, llamarás, verás. A un party, un oasis pichay, y la people se embala a verme a mí. Y amor, doy un mensaje de amor. Me encanta la limana, me encanta cómo me das, das, das. Ramona Guaitaras. Qué rica ruca, qué buen descanso para el cucu. De echarme una ruca, changado con mi chupeca, voy a besarle cada peca. No te metes con mi cucu. ¿Qué? Y volvemos luego de escuchar esta cancionzaza de Rocola Bacalao. No es de sus canciones más conocidas, pero es muy buena, la verdad. Esta banda tiene una gran trayectoria, tanto nacional como internacional, muy característicos porque mezclan varios géneros musicales. Y aparte de eso, que en sus letras hablan de bastantes temas de la cotidianidad. Claro que sí, aparte tenemos que hablar de que con el paso del tiempo, ya más de 15 años que lleva la Rocola tocando, ha ido cambiando también sus integrantes, ha habido bastantes cambios en sus integrantes, pero no se puede negar que no han perdido su toque, el toque característico, el toque que les dio a conocer, el toque que hizo a Rocola de las bandas más queridas en todo el Ecuador. Sin duda es de las favoritas de... Claro, de bastantes personas. De bastantes personas. Por ejemplo, es mi banda favorita. ¿Cuál es su canción favorita? Condominio de Cartón. Esta canción que habla de un tema muy, muy sensible, que es de los niños que viven en la calle y todo eso. Claro, de la pobreza. ¿Qué tal si escuchamos esa canción? Vamos. Ya que la ha mencionado. Dale, es muy buena. Ponla. A continuación, Condominio de Cartón de La Rocola Bacalao. Estamos de vuelta con nuestro programa Viaje Alternativo. Muchachos, no se olviden que este viernes, como ya habíamos mencionado en programas anteriores, es el Funcafé, este festival que está a lo bestia. Son 2 días de pura música, complementada de teatro, artes visuales, full actividades y a un precio bastante económico. Por sí, es una promoción, o sea, son 35 dólares los 2 días y 25 cada día. Ajá, o sea, mejor pones 10 dólares más y disfrutas días. 2 días de tremendas bandas nacionales e internacionales. Full actividades, como dije, que va a haber un festival como para no perderse, no se olviden, este viernes. Viernes 22 y sábado 23. Así que no te olvides, anda al Funka, anda con tus panas, pásala bien, pásala tremendamente con este cartel. Y hay un cartelazo, viene Carla Morrison. Claro, viene Carla Morrison, Crystal Castles, Ilia Kuryakin de Valderrama. Así que... Y la Máquina Camaleón, que anterior semana estuvieron... En la Tacunga, en donde tuvieron algunos altercados con la policía, pero ya. Bueno, pero lo que iba a decir que la anterior semana llegó al 1 millón de vistas de su video. Beneficios de ser magnético, así que en este momento vamos a escucharla, a la Máquina Camaleón con este tema. Debe ser eso, si te mueres me muero.

Están escuchando Viaje Alternativo. .38 que nos juega esta banda muy quiteña, que en sus letras podemos encontrar estas palabras que son usadas en la cotidianidad quiteña. Pero vamos a escuchar otra banda, bueno, una colaboración de esta banda también quiteña. Estoy hablando de Guardacán, la mezcla de Guardarraya y Cancán. Así es, Guardacán, no me acuerdo en qué año exactamente, pero ellos, Guardarraya y Cancán, hicieron un disco juntos, una colaboración, en el cual mezclaban algunos temas de Guardarraya y también otros de Cancán. Así que vamos a escuchar uno de sus mejores, uno de los mejores, de las, perdón, de las mejores canciones de Guardacán, que se llama Big Bang. Rólala, my nigga. Alternativo. noches llegó el tiguerón. Acabamos de escuchar Big Band de Guardacán, Álvaro Bermeo, el vocalista de Guardarraya, que ha hecho varias colaboraciones recientemente en el Panela. Hizo una canción con La Máquina Camaleón, si no me equivoco, creo que fue igual de Los Beneficios de Ser Magnético o de Motora, no estoy muy seguro. Pero ya que mencionamos a Can Can, que también colaboró para el disco de Guardacán, vamos a escuchar esta canción que se llama Caos. ¿Y qué tal si después de escuchar Caos escuchamos esa otra canción muy buena que se llama Navega Sin Tierra? Muy bien, vamos a oír. Adoptado

el Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apuren! ¡Ya va a despegar! Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomamos nuestro viaje alternativo. Estamos de vuelta con Viaje Alternativo, señores, y para continuar con la excelente música ecuatoriana, tenemos a este representante del rap quiteño, estoy hablando del X, con su canción Patafly. Vamos a oírla. Dado que por los Nike me quedo esta nada, cosas neta cambio, pásalo, voy por los monstruos como el Bowie. Dado que por la tapis, ven que sordos son los mollidos, cagón le pasan llevas por las yecas de este toki. Cayó como la gata. Un día feliz andaba yo fumando valle, cuando unos chapas me calaron en la tabla. Sin hacer preguntas me sacaron ya la dama. Dame, loco, se cierra la tabla. Ese puto perro espero que no me damos. No le pongas camo porque abusan de sus apuer. Te torturan feo, aparece gente damo. Encima nos dicen que somos la gente capo. Una coima más para que te dejen afuera. Esto que te lo cuento con mi gajer. Una historia más de 38 que no gafo. Gime, quema, huevo, yema. Vive, bebe, come, cena. Reza, misa, velo, vela. Corre, corre, vuela, vuela. Te lo dijo tu abuela. Cuidadoso la vereda. Gime, quema, huevo, yema. Vive, bebe, come, cena. Reza, misa, velo, vela. Corre, corre, vuela, vuela. Pararam, pararam, pam, pam. Ya que empezamos con este género musical, amigos, ¿qué tal si escuchamos a Langolier con su tema? Dualidad es un tema que es muy bueno, esperamos que les guste tanto como a nosotros. Vamos a ir. Diferenciando todo, ya pone su nombre, Langolier su apodo. De cualquier modo

y estamos en la parte final de nuestro viaje alternativo de hoy. Amigos, no se olviden, este miércoles también estaremos en la cabina online. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde estaremos en la cabina online haciendo streaming en Facebook. Así que vamos a estar con nuevos segmentos, mucha más energía. Así es, Pablo, con mucha energía. Pero bueno, amigos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Viaje Alternativo. También estamos en Instagram como @ViajeAlternativo17. No te olvides también de seguirnos en Spotify, en nuestra playlist. Estamos como, también como Viaje Alternativo, con bastantes canciones de música independiente ecuatoriana. Échale un vistazo, si te gusta suscríbete. Y si es que quieres que aumentemos alguna canción, escríbenos en Facebook. A continuación vamos a escuchar a los Crooks en Karnak con su canción Que se vaya, que se vaya. Y nosotros nos vamos, amigos, hasta la siguiente semana. No se olviden, miércoles y domingos. Miércoles y domingos, los miércoles de 5 a 6 de la tarde, no se olviden. Y domingos de 9 a 10. Y nos vamos. Chao. Hasta la otra semana. Cuástenme. Chao. Miércoles y 9. Donde quieran hoy. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también en su sitio web www.radiocce.com.